colores, voy a hacer que te enamores. Yo le doy mi corte, tú sabes cómo se supone. Mira, beba, te compré una Gucci nueva. La cama está que quema y tú eres la candela. Me pide bellaqueo de la vieja escuela. Y yo lo vamos a hacerlo, baby, a mi manera. Tú y yo andamos galácticos, haciendo dinero y sin tráfico. Mami, ven a mi habitación, te voy a dar a lo maldito. Me dice que ya quiere enrolar y que lo habíamos después de fumar. Tú sabes, nada malo va a pasar, tienes que en mí tú confiar. De esa chica soy su criminal, que la toque lo voy a tostar. Tranquila que no hay nadie más, vamos a hacerlo y ya. Mira, beba, te compré una Gucci nueva. Mira, beba, te compré una Gucci nueva. Hoy la vamos a pasar como es, bebiendo moe, instalado en el hotel. Te encanta como es. Y te besé, yo nunca te cuenté, y el cora te robé de una vez. Baby, háblame claro, navego en tu mar, eso que yo no nado. No te pongas rara, que yo me pongo raro. Tú sabes que yo soy más malo. Espérate, jalo, beba todo, dalo. Le gustan los autos caros. Me dice que ella quiere enrolar y que lo habíamos después de fumar. Tú sabes, nada malo va a pasar. Tienes que en mí tú confiar. De esa chica soy su criminal. Que la toque lo voy a tostar. Tranquila que no hay nadie más. Vamos a hacerlo y ya. Ey, ey, crema J. El más que suena. Pa' que sepa. Ando con el Franz in the beat.